Estamos ahora con Cintia, ella es delegada de la Secretaría de Derechos Humanos. Contanos un poco cuál es la situación que, bueno, si bien ustedes vienen denunciando, que se está viviendo allí en la Secretaría en estos últimos 3 meses desde la asunción de María Eugenia Vidal. Bueno, particularmente en la Secretaría nosotros arrancamos con una situación de intento de reprivatizar el servicio de limpieza. Tuvimos una lucha de la que participaron muchos compañeros. Terminamos ganando esa lucha, logramos que los compañeros siguieran teniendo trabajo. Pero desde ese momento estamos intentando que la gestión se haga cargo de los compromisos que asumieron, entre ellos pagar las deudas con los compañeros, efectivizar realmente las plantas de los trabajadores precarizados. ¿Cuántos trabajadores son aproximadamente? Y tenemos un total de 50 compañeros que están precarizados. Nosotros luchamos y la gestión se comprometió, o sea, ellos asumieron que esta situación no podía ser así y se dieron inicios a expedientes de pase a planta. Ahora, cuando vemos la realidad, eso viene muy lento y la verdad que estamos bastante preocupados porque entendemos el contexto general que se utiliza la precarización para despedir, entonces en principio no lo podemos dejar pasar. Además tenemos deudas salariales, hay compañeros que no cobran desde el cambio de gestión. Entonces nosotros lo que planteamos es, ¿cuál es el problema? Ellos dicen, no, la plata está, solo que falta un cambio, porque con esto de las nuevas estructuras es una tomada de pelo. Falta, supuestamente la plata está depositada, pero porque falta una firma los compañeros no cobran. Esa situación está así hace un mes, entonces entendemos que es un chiste. Nosotros particularmente hoy estamos acá porque la paritaria es un desastre, digamos, que nos propongan un 15% de aumento cuando nuestros salarios son muy bajos, nos parece una tomada de pelo, y estamos acá y vamos a adherir al paro de 48 horas convocado a nivel provincial, y en principio si no hay ninguna respuesta, mañana nos vamos a concentrar en la Secretaría a las 10 de la mañana para manifestarle a las autoridades de la Secretaría que nosotros seguimos en pie de lucha y que vamos por el respeto de los derechos de todos los compañeros. Además de la situación laboral que vos narrás, que es de por sí preocupante, en materia de políticas de derechos humanos, de políticas reparatorias, que era algo de lo que ustedes trabajaban, ¿eso cómo está, cómo sigue ahora? Mira, hasta el momento estamos con un grado de incertidumbre bastante grande. Se vienen presentando supuestos funcionarios, supuestas autoridades, que no, hasta el momento no tienen firma. Nos cuentan de una estructura que supuestamente se va a aprobar, pero todavía no se aprobó. Entonces, si vos me preguntás, ¿van a tener continuidad o no van a tener continuidad las políticas? La verdad, nosotros como trabajadores no lo sabemos. Lo mismo nos pasa con el programa de atención a la violencia contra la mujer. Hay rumores de que se cierra el servicio telefónico, hay otros rumores de que no. Nosotros cuando vamos a preguntar precisiones todavía no hay nada, porque en los papeles el único que tiene firma hasta ahora es el secretario de Derechos Humanos Cantón. Todos los otros que nos vienen presentando, nos vienen diciendo que van a ser funcionarios nuestros, no nada. Y hasta el momento no tenemos tarea asignada realmente que nos pueda permitir evaluar si vamos en una línea de continuidad o no. Ellos dicen que sí, pero como todo el gobierno dice que se va a continuar con lo que se venía haciendo bien, hasta el momento no vimos nada de todo eso. Era Cintia, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchas gracias.